Muy buenas tardes, hoy es viernes 3 de diciembre, estás escuchando Radio Ela, www.radioela.org, el 100.0 de la FM, y este que comienza ahora es el octavo programa de la novena temporada de Latido de Libertad. Un programa en el que hablaremos pues, de temas variados, hablaremos del encuentro del libro anarquista que comienza hoy en Madrid, en la Escuela Prosperidad, aún estás a tiempo para acercarte por allí. Hablaremos también de que mañana se celebra el Día de Andalucía y hablaremos un poco de historia, del asesinato de Caparrós en el año 77. Y nos vendremos más cerca, vendremos al Estado español aquí y ahora, del caso 4F. Y tampoco podremos evitar hablar del caso Couso, de Wikileaks y todo esto que está copando las portadas de los medios. Y también, aunque no nos importa mucho lo que digan los medios, seguiremos hablando de lo que pasa en el Sáhara, de las diversas, que parece que de repente no pasa nada. Y hablamos de las diversas acciones que ha habido últimamente para que este tema no quede en el olvido. Y por supuesto tendremos una completa agenda y la mejor musiquilla de la calle. Así que nada, arrancamos aquí en el 100.0 la FM en Radio Ela. Y este mes de diciembre se cumplen 13 años desde que la casica de Móstoles están ocupando. Y nada, un poquillo como homenaje a este centro social y lo bien que se han portado siempre con nosotros, la mayoría de las canciones que pongamos hoy en el programa van a ser de grupos que actuaron en alguna de las ediciones del Festival por la Contrainformación que organizamos Latido de Libertad. Esperamos poder organizar en próximas ocasiones algún otro. Qué grandes tardes, ¿eh? Espera, que te voy a cerrar el micro. ¿Me estás censurando? Sí, sí, soy así de fascista. qué grandes tardes, digo. Ya te digo, luego a lo largo del programa iremos recordándolas. Y para empezar, vamos a empezar con un tema de un grupo madrileño que ha vuelto hace poquito a los escenarios. Y del año que más gente se pasó por el festival. Hablamos de los Caos Urbano, la gente de Alcobendas. Y la canción muy buena para arrancar una tarde fría aquí en Madrid, como es Madrid Resiste. Vamos a dar eterna guerra. ¿Dónde quedaron los demás? Madrid resiste, subídaselo hoy. Madrid resiste, subídaselo hoy. Madrid resiste, no nos van a parar. Antifascistas reventando la ciudad. Hoy es nuestro día. Caos en la capital. Antifascistas reventando la ciudad. Hoy es nuestro día. ¡Caos en la capital! ¡Caos en la capital! ¡Caos en la capital! Viejas modas que ya no volverán. Falsos radicales, nunca los verás. Hemos demostrado que estamos aquí. Y tenemos claro, vamos a seguir. Madrid resiste, subídaselo hoy. Madrid resiste, no nos van a parar. O nos espabilamos. Y esto era Caos Urbano y hablando eso de Madrid. Y hoy en Madrid comienza el octavo encuentro del libro anarquista. Ya una... una fecha bastante asentada, que será en la Escuela Popular de Prosperidad. Y si te parece, Luis, que vas a comentar un poco la programación que trae este año, también un poco en qué consiste el encuentro para quien no lo conozca. Sí, no, pues para quien no lo conozca, se hace ahí en la Escuela de la Prospe. Y nada, pues se hace un encuentro de distribuidoras y editoriales anarquistas, exponen todo el material que tienen, y nada, pues durante todo el fin de semana se organizan charlas, coloquios y alguna exposición. Y nada, pues hoy, por ejemplo, a las 7 de la tarde hoy, pues hay una charla de debate sobre 10 mentiras sobre la no escolarización. La charla la va a dar un miembro del colectivo Precipité. Y nada, pues la charla consiste pues en rebatir los conceptos que se tienen generalmente sobre los niños que no han sido escolarizados, que si tienen problemas de socialización, de pues eso, y también sobre la obligatoriedad de la escolarización, que no es tal, y bueno, ese tipo de cosillas. Y bueno, pues mañana a las 12 tenemos también una charla presentación sobre la antología de textos de Los Amigos de Luz, que bueno, esto fue un colectivo que funcionó entre 2001 y 2007, y pues digamos que seguían una línea antidesarrollista, saliéndose un poco del ecologismo más institucional, se puede decir, o más tradicional. Y estos iban mucho más a la raíz del problema de toda la industrialización, del capitalismo y sus consecuencias. No, si el nombre del colectivo lo dice, claro, ¿no? Esos, los amigos de Luz, esos luditas que destrozaban las máquinas cuando comenzó la revolución industrial. Yo creo que es un nombre bastante, sí, bastante descriptivo. Lo dejan claro. Bueno, a las 3 de la tarde habrá comida. Me imagino que la comida será vegetariana, como otros años. Sí, lo comentaban en algún punto de la programación. Sí, ¿verdad? Y bueno, pues mañana por la tarde a las 5 hay otra charla de debate que bueno, van a ser una presentación de la revista y los libros de etcétera, y también del libro Días Rebeldes. Esto lo va a dar evidentemente miembros del colectivo etcétera. Y pues nada, pues esto es un grupo que lleva ya 3 décadas. Pues la verdad que no he mirado esto, quiénes son, ahora que lo estoy viendo. Y bueno, pues lo voy a leer, ¿vale? Porque así nos enteramos todos. Bueno, dale caña. Desde la segunda mitad de los años 70 hasta el día de hoy han publicado 46 números de su revista etcétera, correspondencia de la guerra social, casi 100 títulos entre libros y folletos, con obras como El amigo del pueblo, Vilan, La comunidad o sobre la servidumbre voluntaria, pertenecientes a las colecciones Crítica de la política e Historia crítica, y editaron durante unos años un boletín enmarcado en la lucha contra las cárceles: quienes no tienen la palabra la toman ya. Todo ello con la intención de profundizar en el conocimiento de nuestra realidad social a modo de crítica de la forma de vida capitalista y partidarios de su superación en el sentido comunista y libertario. Pues esa charla es mañana a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, sí. Bueno, pues a las 7 de la tarde tenemos también otra charla de debate sobre todo el tema carcelario. Hablemos de cárcel, la han titulado. Y bueno, pues va a ser una valoración y reflexión de la lucha contra la cárcel tanto dentro como fuera de ella. Esta charla la van a dar dos personas que han pasado buena parte de su vida en esos agujeros, como son Amadeu Casellas y Joaquín Garcés. Y también va a venir un compañero de la Asamblea contra las Prisiones de Barcelona. Y bueno, y también otra compañera que ha participado en luchas anticarcelares. Y pues nada, pues van a comentar, pues el propio nombre lo dice, ¿no? Van a hablar de esos agujeros que son las cárceles del Estado. Y todas las consecuencias que lleva, el modo de funcionamiento de cómo castigan a la gente ahí dentro, y bueno, pues también de los algo más positivamente, los métodos de lucha, los que funcionan, los que no, y demás. Y bueno, pues esto en cuanto al sábado se refiere. El domingo a las 11 de la mañana empieza la jornada con otra charla de debate sobre anarquistas frente al mundo laboral, perspectiva autocrítica y proyección. Y bueno, esto más que va a ser más dinamizado en pequeños grupos, pone aquí, Y bueno, luego se hará una exposición general y va a ser más participativo. Sí, en lugar de una charla de una persona especialmente entendida en un tema. Claro, esto va a ser más bidireccional, digamos. Sí, será más, se juntan grupitos y debaten, claro, pensando que es todo gente así más o menos interesada en las ideas libertarias y que cada uno de su opinión, porque la verdad es que es un tema jugoso, pues el del trabajo. Además de ese tema no nos libramos nadie y dentro del anarquismo hay tantas posturas como anarquistas, desde la más... Desde, por ejemplo, me acuerdo de un viejo cenetista en una charla hace muchísimos años, decía, yo como anarquista tengo que... me esforzaré por hacer mi trabajo lo mejor posible porque siento que es mi deber, aunque después defenderé mis derechos, hasta posturas más abolicionistas del trabajo, abstencionistas. La verdad es que puede dar bastante juego si la cosa se hace con madurez. Sí, gente que considera colaborar con el sistema el mero hecho de trabajar para una empresa... Bueno, aquí hay mogollón de visiones del tema. Bueno, esto va a ser durante toda la mañana, a partir de las 11, como hemos dicho. A las 3 habrá otra comida. Y a las 5 por la tarde ya habrá una charla de debate que van a venir gente de anarquistas contra el muro de Israel. Y bueno, colonialismo y neocolonialismo en Palestina. Y bueno, pues eso, pues van a hablar de todo el conflicto palestino, orígenes, situación actual, la lucha que lleva a cabo este colectivo, etcétera. Bueno, yo estuve en una charla de esta gente que vino a darla cuando estábamos en Malaya. Y bueno, es interesante. Realmente, como cuentan ellos mismos, Anarquistas contra el Muro tienen el nombre, pues realmente, aparte de anarquistas, hay, bueno, de hecho nos dijeron que anarquistas eran bastante minoritarios dentro del colectivo, pero como se llamaron así desde un principio, pues ya van siguiendo así, y pues nos contaban toda la represión que sufre ese colectivo. Bueno, también nos contaban muchas situaciones de rechazo de sus propios compatriotas, digamos, de israelíes, que por el mero hecho de apoyar al pueblo palestino ya les daban de la en muchos lados. Nos contaban todo el tema del servicio militar israelí, que claro, ellos, pues como gente que no quiere, que apoya al pueblo palestino, pues sufren penas de cárcel muy gordas por el mero hecho de ser insumisos. O bueno, pero en también, un estado tan enfermo como es el israelí, claro, tan militarizado. O sea, mucha gente también no, pues acababa cediendo y acababa yendo al ejército aún siendo parte de este colectivo. Bueno, os contaba la verdad que cosas interesantes y cierto es que está bastante bien. Sí, además es bastante interesante también que venga gente de fuera del Estado español, además que en los círculos anarquistas se hable de una causa, en cierto modo una causa nacional, sí, y con mucho componente estatista como en la Palestina, que al fin y al cabo los anarquistas tenemos que estar en contra de, claro, o sea, de la dominación de las injusticias. Al fin y al cabo los anarquistas también son internacionalistas, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, es interesante. La verdad que a mí es una charla que me gustó porque ves perspectivas de gente que... Sobre todo también de cómo ayudaban o cómo se ponían ellos casi de escudos en lo que son las manifestaciones de los palestinos, porque claro, matar a un israelí pues es jodido, ¿no? Para ellos mismos. Y bueno, pues aun siendo pocos, pues tenían su efectividad, digamos. Y bueno, pues eso era a las 5 de la tarde. Y a las 7 hay otra charla de debate, una mirada a nuestra historia, guerra social en Chile e Inquisición democrática. Y bueno, van a hacer pues un recorrido de la historia de la revolución en Chile y bueno, pues memoria y presente de los rebeldes antiautoritarias y subversivos contra el Estado y el capital. Pues nada, van a hablar pues del golpe represivo que han sufrido anarquistas chilenos en agosto de este año. Y bueno, pues nada, van a comentar la situación en Chile, la historia y... Sí, un poco ponerlo en contexto, sí, porque el golpe represivo de agosto pues viene con un contexto. Por lo visto el tema que él fue bastante gordo de entrar en muchísimas casas ocupadas. Esto vino a raíz, si no me fallan las fechas y igual hablo de otra cosa, de un anarquista que le explotó una bomba que llevaba en la mochila, cuando según él mismo había dejado dicho antes, iba a poner una comisaría, y a raíz de aquello aprovecharon para reprimir todo, fue un poco lo que estaban esperando para... La excusa, ¿no? La excusa que necesitaron para ir a por todos a saco, entrar en multitud de casas ocupadas, centros sociales. La verdad es que fue un golpe represivo bastante duro y de esos que hacen que mucha gente tenga un poco de miedo al activismo y demás. Mm. Bueno, pues esto en cuanto a las charlas. Bueno, comentar que seguramente sean las charlas más numerosas que se pueden encontrar en un evento de este tipo en Madrid. Pero yo, por muchísimo, ¿eh? Yo, joder, hay veces que cuesta hasta entrar. Algunas charlas, no me acuerdo cuál fue la que estuve yo el año pasado. No, el año pasado no pude ir, me fui de Madrid. El año anterior fui yo a una charla que es que era hasta complicado entrar en la sala y eso sí, que es un salón bastante grande. Eso, de gente de pie, gente en la puerta, y mientras tanto de estar también como lleno con bastante movimiento de gente en las zonas con los puestos de las distribuidoras. La verdad es que es una historia con mucho éxito para ser algo además que no tiene componente festivo. Digamos aquí en Madrid enseguida pues llenas, organizan jornadas y tal, pero lo que vale se llena son los conciertos. O sea, en la charla tienes 15 personas y en el concierto 500, pero aquí sin tener componente festivo, más allá del mero hecho de charlar y encontrarte y tal, porque no se vende alcohol, no se abre barra como tal ni nada, simplemente es la hora de la comida y ya. Nada, está bien, es la verdad que el Encuentro del Libro Anarquista es un sitio, pues está a gusto y la verdad que siempre hacen charlas bastante, bastante interesantes. Sí, bueno, y este año también va a haber un par de exposiciones, una sobre Palestina, fotos de realizadas en 2008 y 2009 sobre diversos aspectos del día a día en la Franja de Cisjordania, y también estará acá ahí la exposición del centenario de la CNT, la exposición Viviendo la Utopía. Es una exposición que se centra en la revolución anarquista de los años 36-39. Aquí no pone nada de la CNT, Santi. Pero es la exposición del centenario de la CNT, ¿sabes? Porque es la del centenario CNT, es así. Además, creo que es el último sitio donde se va a poner en el 2010. Sí, bueno, es que ya se acaba, claro. Claro, se acaba ya 2010. Tampoco van a estar el centenario 5 años. Bueno, es como el Carrefour que está de aniversario todos los meses. Pero... O como los Potato que llevan 10 años de despedida. Pero bueno, la exposición está de Viviendo la Utopía, está hecha con los fondos de la Fundación Anselmo Lorenzo, y eso es un poco sobre cómo fue todo el tema de la revolución. Y todas las actividades, ya decimos, en la Escuela Popular de Prosperidad, y así pues un poco de más datos interesantes que podemos dar, pues decirlos... Los colectivos van a estar presentes. De distribución estarán la Librería Magdalena de Madrid, la Distri Maligna también de Madrid, Librería del Insurgente, Librería de la Malatesta también de Madrid, las dos, Acción Cultural de Barcelona, Caña de la Montaña de Alcoy, Oxígeno de Logroño, Víctimas del Progreso de Madrid, Rechazo de Santurce, Librería Buenaventura de Madrid, A Bailarri de Hernani, Raya contra el Sistema de Segorbe, Mundo Nuevo de Toledo, Raya Pepinera de Leganés, Estabaida de Algorta, El Zapateneo de Vitoria, Contracorriente, Distribuye y La Caza del Libro. Esto en cuanto a distribuidoras. Pero también están diversas editoriales, como son la editorial Clinamen, La Felguera, Bardo Ediciones, En la Fila de Atrás, Ediciones El Salmón, Pepitas de Calabaza, Madre Tierra, Biblioteca Archivo Teresa Claramunt, Solidaridad Obrera, Ediciones Aversivas, Biblioteca Social Hermanos Quero y el Grupo Surrealista de Madrid. Así es un poco los grupos que habrá presentes, pues ahí sí, con sus diversos puestos ahí en... Bueno, comentar en también que van a hacer una cobertura radiofónica, ya que estamos en una radio, pues vamos a hacerles promoción a la competencia, pero bueno. Bueno, en la radio libre no hay competencia. Claro que no. Que, bueno, pues la gente de Radio Onda Expansiva van a hacer una cobertura de todo el Encuentro del Libro. Se puede escuchar en su web, se va a poder escuchar en su web. No sé si emitirán las charlas o no, no sé cómo lo tendrán montado. Y bueno, pues van a hacer también conexiones con el programa Estabai de Zintzilik Irratia, que es una radio libre de Rentería, creo, por ahí arriba. De Euskal Herria. Sí. Así en general. Y nada, pues eso se puede escuchar en la página web de Zintzilik Irratia. Y nada, pues comentar eso. Bueno, y toda la información del encuentro en la dirección www.clinamen.org/feria, clinamen con K, y por supuesto pues pasándose por ahí por la Prospe, así que nada. Bueno, buenas noches, soy Pito Carcoma, vengo desde Elche, encantado de estar aquí en este quinto festival, por la conformación que monta la gente de Latido de Libertad, de Strasse, y

Y esta canción, la versión de Reincidentes del himno andaluz, viene un poco a cuento porque mañana 4 de diciembre se celebra el Día de Andalucía, no el oficial, el Día de Andalucía oficial se celebra el 28 de diciembre con motivo de la aprobación del estatuto, y lo comentamos no por andalucismo ni por nada de eso, sino por algo tan sencillo como por nuestra tradicional sección de historia. Hoy no tenemos aquí a Manu, por lo cual intentaré... Nos ahorramos la chapa, somos más breves, intentaré estar a la altura, no soy enciclopedia de datos, pero vamos a hablar de los sucesos que hubo el 4 de diciembre del 77 en Málaga, cuando en plena... un poco por comentar lo de siempre, que la transición, la modélica transición a la democracia no es tan modélica, no es tan limpia, y luego es discutible que esto sea democracia, pero bueno, eso ya es otro asunto. Y hablamos de... nos vamos al 4 de diciembre del 77, cuando la policía armada, todavía no había democracia en España, eran esos momentos en los que había habido elecciones pero estaban sin aprobar los estatutos, pues había convocado manifestaciones masivas en todas las capitales andaluzas reclamando los estatutos, y en la de Málaga pues la cosa acabó en un baño de sangre. Y fue asesinado por la Policía Armada un manifestante de 19 años, Manuel José García Caparrós, en la Alameda Colón malagueña. Y nada, fue un hecho que conmocionó mucho Andalucía, que conmocionó mucho... que fue bastante importante en aquel momento, cuando un poco... estaban todavía las calles muy... muy hirviendo. Pero vamos a lo que a contar lo que son los hechos. La manifestación había llevado por allí por Málaga unas 150.000 personas. Estaba el ambiente un poco caldeado, aunque eran manifestaciones masivas de padres, hijos, niños, todos con la bandera andaluza. Eran manifestaciones simple y llanamente pidiendo el estatuto de autonomía, el momento en el que se estaban planteando qué regiones del Estado español tenían derecho al estatuto, cuáles eran nacionalidades históricas, etcétera. Y en estas que, bueno, la Diputación malagueña, el presidente de la Diputación, un tal Francisco Cabeza López, se negó a que la bandera andaluza estuviera junto a la bandera rojigualda en la sede del organismo, de este organismo provincial, de la Diputación. Y nada, y la Diputación, lógicamente, estaba muy, muy protegida por la Policía Armada. Junto a ellos había con banderas nacionales muchos ultraderechistas malagueños conocidos por su violencia. En estas que un chaval escaló la fachada de la Diputación y colocó la bandera verde y blanca, la bandera andaluza, ante los vítores de la gente. En ese momento no pasó nada, pero luego, entre tantísima gente, la gente de la cola sí empezó más a caldearse, la policía empezó a cargar, y la zona del puente de Tetuán, de allí de Málaga, se encontró que había una auténtica batalla campal entre policías y manifestantes, la policía repartiendo estopa a todo el que veía con la bandera andaluza, y los manifestantes defendiéndose a pedras, y en una de estas que cayó entre los disparos, porque empezaron con botes de humo y balas de goma, pero enseguida empezaron con las de plomo, porque entonces a la policía les gustaba mucho eso de las balas de plomo, las de goma les parecían una mariconada. En estas cayó muerto Manuel José García Caparrós, era un trabajador en una fábrica de cervezas, militante de Comisiones Obreras, y varios compañeros le llevaron a la residencia sanitaria de la Seguridad Social de allí de Málaga, pero ya ingresó cadáver, fue fin útil. Y entonces la noche malagueña fue bastante caliente, y si os parece voy a pasar a leer la nota oficial de lo que pasó allí, que bueno, tiene la veracidad justa y necesaria, pero siempre es curioso leer estas versiones. Eso, el gobierno civil de Málaga decía que numerosos grupos de manifestantes, sobre todo al final de la manifestación, se fueron concentrando ante dicho edificio oficial, comenzando a lanzar contra su fachada objetos diversos, para terminar apedreándola con gran intensidad y produciéndose rotura de cristales y lunas. En tal momento se dio orden de despejar el gran número de concentrados ante dicho edificio, lo que se efectuó seguidamente por las fuerzas de orden público. En el punto indicado se produjo la colisión de los manifestantes con las fuerzas de la Policía Armada, que fueron atacadas con piedras, de las que quedó literalmente sembrada la calzada. Un pelotón de las fuerzas de orden público fue acorralado y, agotados sus elementos antidisturbios, se vio precisado a hacer uso de sus armas cortas. Vamos, la frase de siempre, eso de se vio precisado, se vieron obligados, siempre la policía se ven obligados a matar cuando pasan estas cosas. Y nada, desde aquí simple y llanamente, pues por recordar un poco estos sucesos, porque es bastante triste que bueno, todas estas cosas se olvidan, hay gente que murió por cosas tan nimias como estar pidiendo un estatuto de autonomía, que ya ves tú, que también igual se levanta Caparrós de su tumba y ve para lo que ha quedado el estatuto de autonomía andaluz y la clase política andaluza y dice que mejor se hubiera quedado en su casa, pero bueno, simplemente pues por poner un poco luz en estas cosas de la historia que se quedan un poco olvidadas, del que se oye hablar tan poquito. Ya ha pasado la primera media hora del Latido de Libertad aquí en Radio Ela, 100.0 FM, www.radioela.org. Y esto que acabamos de escuchar, pues otra canción de otro de los grupos que han participado en alguna edición del Festival por la Contrainformación en La Casica. En este caso era los Toledanos Insurgentes, ya separados, que actuaron en el año 2008. Y ahora vamos a pasar a hablar de otro tema recurrente aquí en Latido de Libertad, como es el Sáhara Occidental. Y hoy te vamos a hablar un poquillo de algunas de las novedades que ha habido con respecto a todo el tema, hablando primero un poco de lo que es la política oficial y luego pues de las acciones que diversos grupos de apoyo continúan realizando para que este tema no pase como tan a menudo, que los medios de comunicación van por rachas, se pasan dos semanas machacando con un tema que parece que es lo único que pasa en el mundo y de repente ha desaparecido y no, y siguen pasando cosas, sigue habiendo represión y sigue Abuelito Toledo, ¿no? Abuelito Toledo, entre otros. Pero ahora hablaba de allí en el Ayun y en general los territorios ocupados. Pero vamos, lo de Wilton es una de las cosas que comentaré, pero primero voy a hablar un poco de la... de lo que es la política oficial, de la de declaraciones de políticos y demás. Ayer en el Congreso se aprobó una moción que condenaba los hechos de la Jun. Ya han tardado casi un mes después, pero algo es algo. Y ya salió poniéndose chulo Marruecos, en plan de diciendo que son unas declaraciones muy duras, que está llena de expresiones antimarroquíes y que se van a tener que replantear sus relaciones con España porque no, pues no puede ser. En plan pareja dolida, ¿sabes? Algo. Y realmente ha sido una condena tibia, ¿no? Por lo que he leído. No la he leído yo la condena, no he leído el texto oficial, pero por lo que he oído por ahí, que debe ser una condena bastante tibia de lo que ha sucedido. Para la que haya aprobado el Congreso de los Diputados español, pues claro. Sí, tiene que haber sido tibia. Pero aún así, eso, Marruecos se enquista en su porción de fuerza, cualquier cosa que... Porque una de las cosas que sí decía esta moción aprobada por el Congreso es que se proponía un acercamiento al Frente Polisario. Eso ha debido también... El mero hecho de mencionar al Frente Polisario a Marruecos, al Reino de Marruecos, les... Claro, les es como llega, reconocer, ¿no? Un poco claro, legitimizar. Sí, legitimizar al Polisario, que son los que llevan el gobierno en el exilio del Sahara Occidental. Pero bueno, yo creo que Marruecos puede estar tranquilo, que España le sigue juntando, como bien se ha encargado hoy de decir Rubalcaba después de la... del Consejo de Ministros, en plan de que las relaciones con Marruecos siempre serán prioritarias para España, que se hará lo posible por tomarla y que siguen siendo un aliado fundamental. Eso en cuanto a los tejemanejes que se trae en la clase política. También decir que hay algunos del grupo mixto del Congreso, Izquierda Unida, ICV y tal, han pedido que vuelva a comparecer la ministra de Exteriores para explicar que la posición oficial de España, que ya comentaba en programas anteriores que estaba esperando que hubiera más datos para poder decir algo, un poco a lo que les gusta jugar mucho a esta gente, pero bueno, a ver qué dicen, porque mientras tanto en las calles pues tenemos cosas que decir, en las calles y en su propio parlamento. Ayer hubo un grupo de activistas prosagrados que entraron al parlamento, entre ellos Willy Toledo, pero te digo, nos vamos a quedar en la anécdota, que también, que yo creo que vaya un rostro conocido, pues hace un poco que se hable más de ello, aunque sea para quedarse con la anécdota. Y nada, decir que esta gente fueron detenidos y llevados a comisaría en lugar de simplemente pues que se les tomase los datos allí y ya si eso te llegara la denuncia, pero esa gente si fuera a la comisaría ya... Nos llevan a Moratalaz, además, a la Brigada Provincial de Información. Y además los medios están indignados, y también lo decía luego hoy Pepe Bono, el... como presidente del Congreso de los Diputados, hay indignados, que no se puede ir insultando porque se han dicho diputados chorizos. Ya ves tú cómo están las cosas para que los diputados indignen porque les llamen chorizos, claro. Es que además es muy curioso que el reglamento del Congreso no permite que se altere el orden si no eres diputado. O sea, claro, los diputados ya hemos visto muchas veces los que se ponen ahí a patalear, ahí, lo han hecho muchas veces, que da absoluta vergüenza. Y que parece un colegio de niños pequeños. Sí, parece colegio. Dicen, a ver, esta gente se supone que son los representantes de la legitimidad popular, pero es que no tiene sentido alguno. Pero lo que estamos es hablando del Sáhara, y esa es una acción que hubo ayer. Y ayer hubo otra acción, recorrió las calles de Madrid una bicicletada por el Sáhara, y tenemos hoy con nosotros a un amigo, Dave, que va a ser ya habitual con nosotros, ¿no? Buenas tardes. Hola, muchas gracias por acogerme. Y nada, pues ayer estuvimos 100 locos ahí a 0 grados dando pedales y con nuestra bandera del Sahara Libre, ahí que hubo quien se responsabilizó de que casi cada bicicleta tuviésemos nuestra bandera. Y nada, y llegamos a ir a la embajada francesa, la marroquí, a la de Estados Unidos, y acabamos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y nada, y todo ello pues con cánticos desde Mohamed Capullo, el Sahara no es tuyo, hasta España fabrica, Marruecos las dispara. Y nada, una marcha bastante habitual, solo de españoles. La verdad que sí que me fijé y no había representación saharaui, a menos que estuviese escondida debajo de bufandas o algo así. No se veía mucha representación saharaui, pero bueno, también está normal reconocer la nacionalidad de uno o la raza debajo de los abrigos. No creo que la bicicleta esté muy de moda por allí. Y nada, y sin más, la anécdota de que no paraban de... Como éramos 100 ciclistas que íbamos bastante rápido de un sitio a otro, pues teníamos 12 lecheras siguiéndonos de embajada a embajada. Y se veía un poco... ¿El recorrido cuál fue? Pues empezamos en Cibeles y subimos para arriba hacia Serrano Y la verdad que no sé el orden, pero sí que estuvimos en la marroquí, la de Estados Unidos, en la de Israel, también intentamos llegar un poco, pero... ya y, que estabais por sí, ahí, ¿no? Y nada, sobre todo acabamos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que casualmente era el único sitio que la policía no tenía previsto que fuésemos, porque llegamos y estuvimos media hora allí protestando y cantando un poco y haciendo cánticos, y hasta la media hora no llegó la policía, y ahí ya sí se pusieron muy duros y empezaron a tirar bicicletas al suelo, y había algún valiente que se enfrentaba a la policía y se llevó un par de guantazos. Pero nada, así reseñable, pues una acción más y una que seguirá viendo ahí puntualmente alguna sobre el Sáhara. Es un tema que parece que Madrid tiene cierta base de concienciación y supongo que habrá más cosillas. Pues una iniciativa distinta para visibilizar el tema del Sáhara, que quede claro a los politicuchos que un poco con la postura de buena parte de la población y nada, vamos a continuar poniendo temas de estos de los que de grupos que pasaron por alguna edición del festival de la contrainformación ahí por la casica. Recordamos, cumplen 13 años, mañana lo celebran. Y ahora pues como no me acuerdo con qué vamos, o sí, ya me acuerdo con qué vamos. Pues vamos con ¿el qué? Pues la piara, ¿no? La piara no tengo nada, pues yo creo que no llegaron a grabar los pobres. Su nombre se nos quedó grabado a todos, pero no llegaron a tocar. Vamos a poner uno de los proyectos Costradamus, un grupo allí de Móstoles, con un tema que se llama, dedicado a un cuerpo policial específico de las poblaciones periféricas de Madrid, como son las Bescam. Continuamos aquí en Latido Libertad, en Radio Ela, www.radioela.org, el 100.0 de la FM. Y vamos a comentar una serie de convocatorias que hay la próxima semana contra los centros de menores con motivo de los 2 años de la muerte de un menor, de Amiz, en un centro de menores en régimen cerrado, el de Picón del Jarama. Y el acto principal, el acto más grande que hay para recordar esta muerte, pero sobre todo para exigir el final de este tipo de centros, es la manifestación que habrá el sábado 11 de diciembre en la Plaza de la Constitución de Paracuellos del Jarama, que es donde está ubicado este centro de Picón, pero será a las 6 y cuarto de la tarde, pero también habrá unas jornadas en el Centro Social Casablanca. ¿Te parece, Luis, que leemos el comunicado y nos ponemos con la programación? Lo tienes localizado en la página 6. Vale, sí, sí, este pequeñín. Sí, el pequeñín, que es poquita historia. Claro que sí. Pues venga, jornadas en el Centro Social Ocupado Casablanca. Con motivo de los años de la muerte de Hamid, en el centro de menores en régimen cerrado de Picón del Jarama, desde el CSEO Casablanca organizamos estas jornadas para conocer de cerca y de primera mano la situación de estos centros, la legislación del menor, los casos de tortura psicológica, la situación de los familiares, etc. Así como conocer cuál es el trabajo que se lleva haciendo en este campo desde hace ya varios años. Además, en colaboración con Radio ELA y con el programa de radio El Delirio, podréis escuchar el programa especial para aquellos que no podéis asistir a las jornadas presencialmente. Por último, para ir juntos a la manifestación del sábado 11 de diciembre, Hamid, dos años sin ti, ni olvido ni perdón, cerremos Picón del Jarama, hemos quedado en el CSEO Casablanca para ir desde allí. Y bueno, el programa de estas jornadas empieza el miércoles 8 de diciembre a las 7 y media de la tarde. Y bueno, pues va a haber una charla con extrabajadores, familiares y jóvenes que han estado internados en estos centros. Y bueno, como decimos, es el 8 de diciembre, miércoles, a las 7 y media de la tarde en Casablanca. Luego, el jueves 9 de diciembre, a las 9 de la tarde, nuestros compañeros de Radio ELA, del programa del Delirio, van a hacer un programa especial contra los centros de menores. Y bueno, esto va a ser a las 9 de la tarde, el jueves 9. Y bueno, pues Radio ELA, como si lo estáis escuchando esto, pues sabéis cómo escucharlo. Y el sábado 11 de diciembre a las 5 menos cuarto es la quedada para ir juntos a la manifestación, la manifestación está de Paracuellos del Jarama, y pues eso, se ha quedado a las 5 menos cuarto en el CSO Casablanca. Había otra quedada, ¿no? También que leímos el otro día en Barajas. Sí, pero no la he copiado en el... Era en Barajas, pues si la manifestación era a las 6 y cuarto, pues me imagino que será a las 5, 5 y media o así. Pues recordado pero que bueno. La mani es a las 6 y cuarto en la Plaza de la Constitución de Paracuellos del Jarama, y eso, contra los centros de menores. este tema de Hachazo, Volver a Empezar, otro de los grupos que han actuado en alguna de las ediciones del Festival de la Contrainformación. Esto es en concreto, si me falla la memoria, de 2006, pero es muy probable que me falle la memoria. Tendría que haberme hecho una chuleta porque realmente cada vez estamos más mayores. Pero bueno, ¿tienes hambre o qué? ¿Eh? ¡Joder! Saca la trompeta esa. El Festival del Humor, sí, saca la trompetita. ¿Ves? Tenemos, no suena bien eso. Tenemos los efectos de sonido y todo aquí. Bueno, pero vamos a pasar a un tema bastante serio. Lo único que aquí tendemos a tomarnos todo un poco a guasa, porque si no... Vegana, ¿no? Pero... Veganísima, la Mau vegana, clásica. Bueno, vamos a pasar a hablar del caso del 4F, que hay novedades. Y lo primero igual sería recordar un poco cuál es este caso. Sí, pues sí, a ver, el 4 de febrero de 2006... se produjeron unos sucesos en Barcelona, por los cuales, bueno, pues al parecer había una fiesta en una casa ocupada o algún rollo así, y se presentó ahí, pues, la Guardia Urbana de Barcelona a identificar a gente y a pedir que se acabara la fiesta, porque habían recibido quejas de vecinos y demás. Bueno, el caso es que se debió montar ahí un poco de jaleo y bueno, pues un guardia urbano recibió un golpe en la cabeza. Y no sé si quedó en coma durante un tiempo. Eso es lo que tengo entendido, que quedó en coma al menos esa noche, no sé luego cómo... Sí, acabó bastante jodido, estuvo en coma y demás, y bueno, se recuperó, pero las llevo pasar bastante putas. Y bueno, el caso es que los primeros informes policiales, incluso el alcalde de Barcelona, por aquel entonces creo que era John Clos, salió en la tele diciendo en una entrevista que tenía el informe policial y que había el motivo del coma del guardia urbano era que había recibido una maceta, que le había caído una maceta en la cabeza desde la casa ocupada donde se estaba haciendo la fiesta. Bueno, pues aquella noche hubo 5 detenciones, luego hubo enfrentamientos y demás, y hubo 5 detenciones bastante arbitrarias por lo que se ve, de gente que estaba por la calle, y bueno, pues les llevaron a comisaría, les torturaron y demás. Bueno, pues como, claro, el problema que tenía la policía en ese momento era que habían detenido a gente en la calle, y en el informe policial ponía claramente que la maceta se había recibido desde un piso, desde una altura, vamos. Con lo cual, no le podían enmarronar a nadie de los que habían detenidos de la calle, claro. Claro, no podían enmarronar a nadie el tema que del madero en coma. Pues ya, pues, a raíz de eso, cambiaron el informe, ya empezaron las mentiras, empezó el montaje, propiamente dicho, y sí, bueno. Para que alguien pague el pato, sí, ¿no? Claro, alguien tenía que pagar el pato y bueno, pues les tocó a estos 5. Y nada, pues eso es un poco así lo que pasó un poco por encima. Luego en el juicio, a pesar de informes forenses que decían que según la caída del guardia urbano, que no podía haber sido una piedra lanzada desde la calle, sino que tenía que haber sido un objeto más grande, más contundente, también de la herida y demás, todos los informes apuntaban a que no podía haber sido un objeto o una piedra. Pero bueno, los acusados salieron condenados simplemente con la única prueba policial de los del testimonio de los policías, y con el resto de testimonios en contra. Bueno, pues aún así les condenaron, no sé, no me acuerdo cuántos años de condena, pero bueno, todavía pues tenemos a Rodrigo Lanza en la cárcel. Y bueno, pues ha salido a la luz una carta que ha escrito su madre, pues contando la situación que está viviendo Rodrigo en la cárcel, que es bastante, bastante jodida. Y bueno, pues para resumir así un poco la carta, pues comentar que al parecer hicieron una petición al juzgado, a la Audiencia Provincial de Barcelona, para que Rodrigo pudiera salir de lunes a viernes, aunque fuera a trabajar. Le habían conseguido un contrato de trabajo, parece ser. Y bueno, pues por lo que se ve, se lo han rechazado. Y ya no es que se lo hayan rechazado, sino que el motivo por el que se lo han rechazado, pues parece que carece de toda base jurídica, porque según pone aquí textualmente, La razón por la que han negado la petición es que se trata de un individuo de ideología antisistema en general, con una total falta de asunción delictiva, que en ningún momento de su trayectoria ha reconocido su actividad delictiva. Bueno, pues aquí ya no te están condenando por lo que has hecho, sino por tu ideología. Bueno, pues ellos verán, ¿no? Y por negar unos hechos de los que... Claro, de los que no has formado parte y que estás en tu derecho de negar, que luego ellos quieren demostrar con montajes que quieren y demás. Sí, que legalmente se dice que cuando hay condena ya eres el que ha hecho eso, pero vamos, de errores judiciales y de montajes está llena la historia. Bueno, pues aparte de esta denegación del permiso, pues a Rodrigo, que por lo que se ve está siguiendo bastante a rajatabla las recomendaciones que le hacen desde las instituciones que trabajan con él, psicólogos de la cárcel, tutores y la junta de tratamiento, no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, el caso es que tiene un buen comportamiento en la cárcel, incluso tiene un trabajo dentro de la cárcel que al parecer está muy bien valorado ahí, que es encargado de limpieza del polideportivo y tal, y bueno, pues resulta que, aun con todo eso, en la cárcel esta, al parecer, tienen como una clasificación de presos de la A a la D. Y Rodrigo está ahora mismo clasificado como un preso D, de dedo. Y esa clasificación un poco... Claro, o sea, por lo que se ve, la gente que trabaja con él, por poner un ejemplo, todo el mundo que trabaja con él, sus subordinados, digamos... lo que serían sus subordinados en la jerarquía. Sí, bueno, no si, sé el, cómo claro, si él es responsable de limpieza tendría sus... Claro, sí, sus bueno. Y sería el encargado y por debajo tiene gente, ¿no? Sí, digamos, algo así. Y al parecer, pues todos sus subordinados tienen categoría A y todo el mundo que está trabajando con él, incluso del mismo nivel o menor o mayor, todos, el que menos clasificación tiene es la B. Pues Rodrigo, con todo lo que no tiene ningún problema dentro ni nada, pues está en D. Y bueno, pues el tema está así, está pasando las putas, digamos, no está claro que le quieren castigar, que le ha tocado a él, como le podía haber tocado a cualquier otro. Y bueno, pues parece que le van a hacer pasar un mal rato, bueno, un mal rato largo. Y bueno, pues para ver cómo se siente en su familia y allegados, pues eso voy a leer una parte de la carta, por no leerla entera, que básicamente lo que habla es lo que he comentado. Hay una parte que es así como los motivos por los que le están jodiendo. Y dice así, la carta es de la madre, ¿vale? Y dice así, ellos siguen la vida tranquilos, no sé cómo lo hacen. Y ahora, al abogado, un juez le dice que si Rodrigo no reconoce el delito, será muy difícil que salga. Claro, pero lo que esta gente no sabe es que mi hijo tiene principios, tiene fuerza y coraje, y que sus ideales van mucho más allá de toda la corrupción que hemos visto. No va a jugar el juego podrido que quieren que juegue. Él está preso, y por lo que estamos viendo lo seguirá estando. Pero todos estos personajes públicos no le llegan ni a los tobillos, ni se imaginan la belleza de una persona tan bella, tan digna y fuerte como mi hijo. Estoy orgullosa de él, pero lloro todos los días, escribiendo esto y recordando durante la semana su mirada a través de los vidrios durante las 2 medias horas de los fines de semana. Lloro porque no sé qué más hacer, a quién recurrir, porque si es tan claro que es inocente, está preso. Lloro porque todo esto ocurrió cuando tenía apenas cumplidos 21 años. Estudiaba, era feliz y acaba de cumplir 25 y le quedan aún 2 de condena. Y se le van a ir los 20 años encerrado. ¿Para qué? ¿Por qué? Lloro y tengo impotencia, rabia, algo que jamás antes sentí, amargura, un dolor que me explotaba en el pecho. Todo esto se debe saber, todo esto hay que gritarlo al mundo. Le pido que le escriban, que le manden fotos, que cuenten la historia, que no se olviden de que Rodrigo está en una celda, entre rejas. Me gustaría que recibiera 1000 cartas, que supieran cómo lo quieren. Escríbanle dos frases, una postal, hay que poner remitente y no le manden cosas porque no se puede. Y bueno, pues ya que pide la madre de Rodrigo que le escriba, vamos a dar su dirección por si alguien se anima. Y bueno, la dirección es Rodrigo Lanza Huidobro, con H. Y bueno, la dirección es el Centro Penitenciario 4 Camins, MR3. Y el apartado de correos es 335. El código postal es 08400 y de Granollers, en Barcelona. Y bueno, pues también pide que cualquier idea se la comenten, cualquier cosa que pueda ayudar a Rodrigo, que hablen con la madre. Y nada, pues da mil gracias, mil besos y un abrazo fuerte mío, con ánimo y deseos de libertad. Y nada, pues para más información sobre todo esto que hemos contado, pues está puesto bastante más detallado, todo el tema de los informes policiales, el vídeo sobre el juicio y demás, pues en absolucióndetenidos4f.blogspot.com, ahí está toda la info. Y bueno, poco más que contar. Acabamos de escuchar un tema del último disco de los italianos Classe Criminale, otro de los grupos que estuvieron en una de las ediciones del Festival por la Contrainformación. Hoy estamos poniendo canciones de grupos que tocaron por eso de que La Casica cumple 13 años y pues también un poco por recordar esos festivales. Y vamos a hablar ahora pues de lo que están hablando últimamente todos los medios de comunicación, lo que está en boca todo el mundo. Estábamos también hablando fuera de micro de ello. Y es de todo el caso de esto de Wikileaks, también de las revelaciones que ha habido con respecto al Estado español, que yo creo que lo más interesante es lo relativo al caso Couso, porque el resto de las historias que han ido saliendo, de momento, poca chicha. Vamos, y que Gallardón es muy listo, que Aznar es el Salvador y que Esperanza es súper ambicioso. Por eso digo que poca. Eso según poca el historia. Gobierno de Estados Unidos. Y según cualquiera. Aunque la historia estaba un poco de lo que han pillado son lo que han pillado, lo que están difundiendo también con cuentagotas son las comunicaciones de la embajada de Estados Unidos en España con sus superiores de allí en Estados Unidos y un poco pues las diversas opiniones que iban teniendo sobre la política española, sobre esos actos y lo más de las cosas que están saliendo, que se van publicando así con cuentagotas en en los medios, en el Estado español, se lo están pasando a El País. Comentaba antes Iñaki fuera de micro que en Alemania Der Spiegel, que en Italia no se lo han querido dar a nadie porque no se fían de ningún medio de los... de los grandes de allí. Ya, pero también fiarse del País, no me jodas. Ya, ya, la verdad es que también. Sí, solo que no, Jordan anda también según la difusión de cada uno. Alice Brian, que tiene mucha mano. El País, pues, es para todo el habla hispana, para todo el mundo habla hispana. Yeah. Pues el principal, sí, el periódico más leído. Entonces han sí, dicho, que es el de referencia, claro. Sí, sí. No hay duda. Entonces, hecho para la lengua hispana, para la lengua inglesa y. Que nos y, lo den a nosotros. Hubiese sido mucho más gracioso si lo hubiesen al mundo. Más gracioso hubiese sido. Bueno. El mundo diría, dámelo del 11M, pero ya, déjate de mierda. Yo no entiendo es porque. Puede que haya cables del 11M, ¿no? Puede que haya cositas ahí del 11M que vayan saliendo. Yo creo que está clarísimo que la. Bueno, la embajada de Estados Unidos tendría que comunicar a Washington. O sea, lo mismo salen cosillas, sí. También hay cosas que no. Que yo por que lo, no se van a lo que leo, que no la van a. Ya están de los periódicos. Se han puesto en contacto con la. No sé, ahora mismo el Departamento de Estados Unidos, no sé exactamente cómo se llama, para no dar ciertas informaciones. Hombre, espero que digan eso para no acojonar a los políticos, pero que al final. Que se acaben filtrando de mismos periodistas ahí que acaben filtrando pero las modo, cosas. Yo la duda que tengo con el tema de Wikileaks. Porque una cosa, lo que dan los medios, en Wikileaks está toda esa información en bruto. Yo es lo que no entiendo, porque cojones no la publican de golpe y ya está. Claro, que los tienen que dar al País. Se le van dando, pero yo creo que yo tenía entendido, porque tampoco he seguido mucho la historia de que Wikileaks se lleva hablando. Sí, sí, un tiempo ya. Que ahí estaba publicado a saco, documentos a saco. Sí, había leído, sobre todo en el periódico Diagonal, comentaban mucho de esta gente que habían publicado documentos sobre la guerra de Afganistán, sobre todo que en Estados Unidos había causado una conmoción. Y ahora lo que se está sacando es esto de. Por lo relativo, en este caso, al Estado español, a la Embajada de Estados Unidos aquí. Pero no sé si eso está disponible para todo el que quiera entrar en inglés ahí en bruto. Que claro, ponerte a ver todas las comunicaciones en bruto es un trabajo de la hostia y hacerlo en cualquiera no lo puede hacer. Tiene que haber hora, alguien trabajando aposta para ello. Un documento cada hora durante 28 años. Se podría estar. Yo por lo que sé, el País, conocido este que tenemos ahí en el periódico, es que han cogido a 20 periodistas y les han puesto de 8 de la mañana a 8 de la tarde a traducir y a hacer resúmenes. Porque son tan densos los. Claro, que no deja de ser comunicaciones oficiales. Y que bueno, que puede que te tires leyendo todo el día y al final no saques nada en claro de que estés leyendo, incluso, claro, que sea toda una tontería. Claro, mucho que radajo como lo de Gallardones, no sé. Sí. Y Aznar dice que. Igual mirar subrayando nombres, a ver lo que cuela y. Pero eso, y de lo que ha salido del Estado español, así lo más gordo que ha salido hasta ahora, es todo el tema del causo couso, cómo han llegado datos de que el gobierno español estaba en contacto con la embajada para intentar paralizar las investigaciones de jueces españoles, pero eso, si eso ya es gordo, es más gordo aún que la fiscalía, que se supone que toda democracia formal tiene separación de poderes, que la fiscalía también estaba dispuesta a colaborar con Estados Unidos para archivar el caso, como finalmente pasó. Y bueno, decir que la familia Couso esta mañana en rueda de prensa, han hecho una rueda de prensa para dejar claro que van a denunciar todos estos hechos, van a denunciar pues eso al gobierno español, van a denunciar a los fiscales de los cuales se habla claramente en los documentos que se han filtrado, no tengo los nombres. Sí, al final Turiño creo que es el principal que se nombra, ¿no? Que me suena con De Pumpido y tal, pero tampoco quiero decir nombres. ¿No se llama Turiño? Porque eso. ¿Qué más da si son la misma mierda? El fiscal general del Estado, el jefe de los fiscales, la vicepresidenta del gobierno, el ministro de Exteriores, es que en realidad es. Claro, es que es denunciar a todos, claro. No es que digas que nunca ha sido uno, es decir, han sido todos en bloque trabajando para todo. Es que lo que comentaban era que gente de la Embajada de Estados Unidos andaba por la Audiencia Nacional, por ahí, paseando, metiéndose en despachos, hablando con todo el mundo, ¿sabes? Como que aquello era un mamoneo de mucho cuidado. No, que al fin y al cabo, quiero decir que una embajada vaya a defender a sus ciudadanos. Que si por mucho que se meta donde sea, que puede ser más o menos grave, en realidad es lo que debe hacer esa embajada. Claro, no, pero. En cambio, el gobierno de un país lo que tiene que hacer es defender a los suyos. ¿Sabes? Claro, pero que lo que hacían no era en plan oficial, ¿sabes? Que simplemente que tienen a gente allí siempre, pues dando vueltas ahí, pues hablando con unos, con otros. Que así como, ¿sabes? Que nadie sabe qué es lo que han hablado. Más poder, es el trabajo diplomático, claro, pasear y charlar. Nadie sabe lo que es, nadie sabe que en realidad, si recién presiones. En realidad sino está haciendo su trabajo, está defendiendo a sus ciudadanos, sí, sí. Aunque hayan matado a otra. Está claro que sobre todo que la familia Couso, que está dispuesta a llevar hasta el último, hasta la última instancia cualquier cosa que pudiesen para incriminar y tener mínimamente sensación de justicia, pues para ellos esto debe ser muy importante. Y claro, los otros, los fiscales, ahora que se ven sus nombres ahí, pues solo se pueden escudar en que son cotilleos. Y bueno, Tomás, lo gordo de todo esto, lo que así en general del caso WikiLeaks, es que se están molestando mucho en encargar contra el creador de WikiLeaks, el tal Assange, este, no sé si el, que, dicho que se llama Julián, creo, ¿no? Se llama Julián. Se llama Julián Assange. Julián Assange, pues se están metiendo, están eso, metiéndose con él, pero nadie está negando las acusaciones, ninguno de los gobiernos, salvo el español, que hoy ha salido Rubalcaba, el señor ministro de todo, diciendo que jamás el gobierno español hizo presiones de ningún tipo para este tipo de cosas, ni que recibió presiones, ni que las hubiera aceptado, y que siempre han estado por la justicia en el caso. La verdad es que es acojonante la cara dura que tiene. Entonces le está llamando un mentiroso en toda regla, ¿no? Al embajador de Estados Unidos. Diciendo lo de WikiLeaks, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué credibilidad tiene? ¿Quién te dice que son la verdad? La verdad es lo que nosotros digamos, es que es acojonante. Menudo pájaro, ese tío ya lleva 20 o 30 años, así igual, ¿sabes? Sí, con su negando las cosas que son evidentes. Con su hablar calmado, su buen rollo. Pero la verdad es que han dicho, por cierto, que es un tipo también muy inteligente, el Rubalcaba. Nos ha jodido, el más listo de todos. El más listo de todos, ahí sigue. Joder. Sobrevivió de lo quemado que salió el gobierno socialista Felipe González y va a sobrevivir del de Zapatero y será el candidato para las siguientes del PSOE, como... Ya ves. Pero vamos, fijo. Menudo fijo. Pájaro, chaval. Y será la única opción que tengan los sociatas de ganar. Pero continuando con lo de... con el tema de WikiLeaks, también ha habido cosas bastante curiosas, como digo, que salvo Rubalcaba no ha visto que nadie... que ninguno de los gobiernos acusados de temas bastante... bastante duros, que yo creo que es un poco lo que todos sabíamos o intuíamos, pero jamás había como unas pruebas claras. Está claro que Estados Unidos y sus embajadas tienen un manejo acojonante en todo el mundo, es algo que se lleva denunciando muchísimos años, pero nunca había pruebas tan claras. Es un poco la revolución que supone este tema. Pero eso, ahora no se están molestando decir, no, eso es mentira de... No, lo que están es matando al mensajero. En vez de negar el mensaje, están matando al mensajero, como nos descuidemos de modo, no lo han matado, de modo literal. Pero ha recibido una amenaza pública en una entrevista en la NBC. El asesor del presidente del gobierno canadiense dijo literalmente que había que matarle porque lo que está haciendo... Mira, tengo la esperanza de ser el principio de algo, ¿no? Que por un lado o por otro, pero que esto sea el principio de algo, que empiece a haber cosas. Por lo pronto se están quitando la careta, se ponen nerviosos, porque que un tipo de esta gente siempre apelan a la tolerancia, a la democracia, a la justicia, no sé qué, directamente diga en público, en una tele normal y corriente, que diga eso, a este tipo habría que matarle, que eso, que están que si... Hoy salieron unas declaraciones del Departamento de Estado yankee que me han hecho muchísima gracia, de en plan de este Julián no es un periodista, es un anarquista, en plan de ¡oh, qué horror! Porque tiene motivaciones políticas después de su trabajo. No quiere simplemente informar, sino que tiene motivaciones políticas y claro, lo que quiere es destruir los gobiernos. O sea, lo que están haciendo es eso, están dándole cera al mensajero. Ya ves tú qué cera, y también de decir que no es periodista porque tiene motivaciones políticas, como si existieran los periodistas independientes, sobre todo en los más medios. Tienen motivaciones económicas, Santi, que no te engañes. Que también ha sido Estados Unidos, y el problema que tiene es que ellos conservan toda la información y no les importa hacerla pública dentro de 40 años. Entonces, nuestro gobierno, si tiene cualquier chanchullo, pues destruye los informes y listo. Pero Estados Unidos, dentro de 40 años, desclasifica todos los informes. Entonces, este ha conseguido que pasarle unos informes son medios secretos, y entonces lo mismo Estados Unidos se replantea su política esta de tener ahí todo para luego tener buenos libros de historia. Claro, que eso, por ejemplo, me acuerdo de hace muy poquito salió Obama pidiendo perdón por una las barrabasadas que habían hecho sus tropas durante los años 50 en Nicaragua, no sé qué. Y dices, vale, ¿de qué sirve ahora? Pues sirve un poco como buena conciencia, no sé qué, pero... No, y sirve para dentro de 100 años tener buenos libros de historia de Estados Unidos, pero bueno, como... A mí, vamos, esa política que los gobiernos me gusta, eso de que vayan guardando todo, por lo menos, dice, joder, pues si tuviésemos esas cosas en todos los países, pues habría libros de historia curiosos, ¿eh? Oye, no lo había pensado nunca así, porque aquí qué fácil se destruyen aquí, archivos, ¿eh? Aquí falta poco para... Creo que faltan 5 o 7 años para que digan quién mató a Kennedy y todo. O sea, y que lo van a decir. Si es que lo que bueno que tiene los Estados Unidos es que no les importa, porque 40 años después no importa. Claro, ha prescrito el delito y ya están todos muertos, la mayoría de los responsables de cualquier cosa. Todo dentro de los americanos, de sus cosas que me parecen curiosas. No, pues al parecer el Julián este... Julián Asenge. Le tienen ahí en... Al parecer está en el sur de Inglaterra. Y la policía británica sabe perfectamente dónde está. Hay una orden de la Interpol en su contra porque la han denunciado por 2 casos de violación, o bueno, de abusos sexuales, a 2 mujeres en agosto de este año. Él lo ha negado todo y dijo que está diciendo que son, fueron y no relaciones suena, y no consentidas. Suena, y no suena nada montaje, ¿no? Claro, claro, o sea, es que ¿quién se cree eso? Bueno, a lo mejor lo hizo, ¿sabes? Pues sí, hay una posibilidad de que lo haya hecho, pero es que suena tan mal ya que le quieren detener por cualquier cosa. Justo además eso, justo sale ahora. Claro, es que... Y al parecer el tipo está ahí en el sur de Inglaterra, la policía británica sabe perfectamente dónde está, habla con sus abogados y demás... Y nada, simplemente están esperando para detenerle, para que, o sea, simplemente que reciban la orden de la policía sueca, que es el que la ha puesto en busca y captura. Y nada, pues al parecer están esperando la orden del que está coordinando las 2 policías para detenerlo y que lo extraditen a Suecia para enfrentarse a la película, al juicio. Luego la película, dentro de un añito tendremos una buena película. Wikileaks, la película, la verdad. Creo que decías de la orden del Interpol de búsqueda y captura. Me estoy acordando que también hace no mucho un juez español dictó una orden de búsqueda y captura para los asesinos de Couso. Y la cursó, ¿sabes?, al Interpol, y el Interpol pasó totalmente, o sea, una orden, algo legal, sí, o sea, que todos lo tienen que seguir, o sea, dijeron que no, se jodaron en que eso no era de su competencia. De su competencia. Y ahora, en cambio, este hay que mira que rápido todo, ya remover, tiene competencia. Sí, sí, yo creo que todo este tema al final es un poco... Dejar más claro todavía lo que ya sabíamos, ¿no? De que son una panda de hijos de la grandísima puta. Porque yo me imagino que este tío tendrá todo bien atado. En plan, de que si lo detienen a él o se lo cargan o algo, pues los documentos deberían seguir saliendo. Los documentos los ha colgado en el Emule. Claro. O sea, encriptados, y dice que si le pasa algo, enviarán. La gente que está con él enviará la clave a todo el mundo, no sé qué. Suena demasiado, incluso demasiado peliculero toda la historia al final, ¿eh? Hay que hacer eso, amigo, en Facebook. Oye, en Facebook también te borra las cosas. Oye, es que soy curioso. Cuando he colgado en mi perfil el enlace de la noticia de no es un periodista, es un anarquista, ha tenido un momento que no me ha funcionado bien. Yo no sé si ponerme tan conspiranoico o ha sido simple casualidad de que a veces la conexión me va con el ojete, pero bueno. Venga, vale que no se vea antena, pero ya eso, joder. En fin, que nos quedan 10 minutos de programa, quedan unas cuantas convocatorias que leer. Así que, si os parece, ponemos otro de esos temas, de esos viejos conciertos de la casica. Este grabado en el año 2007, me parece, con un grupo que un año vino un poco como tercer grupo del día grande, del primer festival que montamos, si te acuerdas, Iñaki, con los Puas, con Penas por la Ley y con San Blas Posse. Y luego, unos años después, vinieron San Blas Posse como el cabeza de cartel, la verdad es que... Que llenar, vamos a poner un tema grabado en su momento en directo. Además, mi canción favorita de los San Blas, Cuando Fuimos Mortales. A él esta canción. Y para la gente de Ruido de Barrio, que también ha estado aquí esta tarde. Let's go! noches de verano narradas en la radio. Cuando fuimos mortales, palabras de cuaderno escritas desde el barrio. Cuando fuimos mortales, las noches de verano narradas en la radio. Cuando fuimos mortales, palabras de cuaderno escritas desde el barrio. Ya. Yeah. Una caricia furtiva y toda la soledad, imaginando ilusiones que se han hecho realidad. No mirada callada por las balas idealistas, la utopía que nació y a diario nos visita. Poesía y reflexión conforman nuestra vida. Cuando fuimos mortales, cuando fuimos mortales, cuando fuimos mortales, cuando fuimos mortales, cuando fuimos mortales, cuando, que las voces sean escuchadas, que la cultura no es mercancía. Que las inquietudes hagan proyectos y que la historia sea narrada por el propio pueblo. Ruido de barrio, radio de barrio, del centro al extra radio. Muchas gracias. Pues continuamos aquí en Radio Ela, ya en la recta final de este programa, este 3 de... Uy, me he dejado un botón puesto, que no debería. Ya, estoy apoyado ya. Ya es última hora de programa y las cosas... La cerveza, y el micrófono te lo subí yo y se te cae de fondo, ¿ves? Es última hora de programa y las cosas salen como salen. Pero vamos a pasar ya con las convocatorias, así... Básicamente de conciertos y fiestas, pero todo dentro de jornadas y jornaditas. Por ejemplo, el 3 de diciembre está habiendo un concierto de rap en el que están actuando La Familia del Delirio, Sin Grima Squad, Chase, Distrito 26 y Puto Dani en el Centro Social La Gatonera, en la zona de Vista Alegre. Y son 3 euros que van para gastos judiciales. Y acabará a las 12, así que si estáis por la zona, ¿a dónde llegáis? ¿Quién te dice a ti que es Chase y no Chase? Chase, pues no lo sé, pues como pone Squad delante, pues... Bueno, pues mañana sábado 4 de noviembre... De diciembre. Pone noviembre. Hostia, diciembre. Vale, claro. Joder, me engañas, Santi. Me engañaron a mí en el email. Luego mandaron una corrección, pero yo no hice el copy-paste de todo. Muy bien. Bueno, pues el caso es que mañana, cuando sea, tenemos el concierto, la jornada del 13 años de ocupación de la casica, desde el 97 que llevan ahí dando caña. Y lo van a celebrar con una payada popular y luego, bueno, pues por la noche lo van a celebrar por todo lo alto, pone aquí. Y ponen y un lema que mola ahí, el casco como... viejo resiste, por la casica no pasarán, seguimos vivas y libres. ¿Es pues una mani o algo? No, simple y llanamente la payada, ¿no? La payada y eso, que lo celebrarán ahí. Mañana es día de cumple en la casica y nosotros lo hemos celebrado aquí a nuestra manera poniendo temas de nuestros tiempos casiqueros, ¿no, Iñaki? ¿Mañana hay payada en la casica? Mañana hay payada en la casica. Pues sí. Mira, pones cara de... Si no estuvieran Móstoles, si estuviera al lado de mi casa. Digo, ¿eh? Y la cabeza. Pues sí, joder, la verdad que es un planazo. Y por la noche lo festejarán por todo lo alto. Pues sí. Eso también... Que todos sabemos que es que por todo lo alto... es por todo lo alto. Está muy bien. Grandes noches en la casica, sí, señor. Pues sí. Bueno, mañana también, 4 de diciembre, hay otro planazo, que es irse a ver a Los Lágrimas y Rabia y a Bajo Clero en el Leve, de gratis, en Vallecas. Y también son mañana, 4 de diciembre, las Jornadas Internacionalistas que organiza la Juventud de Izquierda Castellana. Están actuando La Gosa Sorda y Revuelta Al, que en el Centro Social La Traba, y no me acuerdo del precio, creo que eran 5 o 6 pavos. Ese es menos planazo, ¿eh? Bueno, para gustos colores. Ya, los pesados estos. ¿Ves? Está claro que entre tus gustos no está la cosa sorda. Ha quedado claro. Hombre, en paz. Ya no me gustan, pues los imitadores menos. Y bueno, pues mañana, pues otra fiesta que tenemos en el Coco, una fiesta ochentera. Y bueno, pues el Coco está en la calle San Enrique número 5, en el metro de Estrecho. Ya nos vamos al jueves 9 de diciembre, están actuando Youth Brigade y Sucio 13 en la sala Gruta 77. Las entradas valen 13 anticipadas, 15 en taquilla, que los Youth Brigade son guiris. Y las anticipadas se compran en Potential Hardcore y en la propia sala Gruta 77. Y bueno, el 11 de diciembre, ya la semana que viene, tenemos una jornada anarquista en la escuela taller. Y bueno, durante todo el día va a haber una jornada sobre la línea evolutiva del anarquismo en el Estado español. A las 12 del mediodía habrá una proyección del documental Vivir la Utopía, que es un documental sobre los años en los que triunfó la Revolución Española en Aragón y Cataluña. Y bueno, luego también habrá un debate. Y bueno, van a abrir la taberna con zumitos naturales y tapeo vegano variado. Y a las 8:30 de la tarde hay un concierto de Skinhead, de Decisión y de Cutrismo. Y bueno, pues a las 12 acabará el concierto y habrá una fiesta a cargo del DJ Juanito, que va a pinchar punk y ska. Y bueno, esto va a ser todo en la escuela taller de Alcorcón. Y ya nos vamos al 7 de enero, habrá un pequeño festival en apoyo a la Vicalbarrada, este concierto que se monta cada verano en Vicálvaro. Están actuando The Cluba, que son los ex Escalariac, Vagos Permanentes y Sin Conciencia, o sea, toda una noche de ska por 7 pavos reservando la entrada antes o por 8 en la taquilla, y será todo en el EB de Vallecas. Así. Estos de Escalariac lo ponen porque si no lo ponen no van ni Dios a verlos. Pues si no sabe la gente quién son, claro, porque Escalariac se dividieron, bueno, cuando se separaron hicieron dos grupos. Los de Vendetta yo creo que también lo ponen, ¿no? Sí, los tira esta. De Cluba es el grupo que hizo el cantante, el Juancho, y Vendetta es un poco parte de los músicos. No sé si todos o algunos de ellos. Yo cuando les vi, sí, me sonaban caras de la cantidad de veces que pude llegar a ver a Escalar y dije, coño, este es el guitarrista de la falda y el no sé quién de la trompeta y no sé cuantitos, pero... Menudo listos. como son un poco inútiles para hacer un grupo decente, pues hacen dos grupos decentes. Un concierto que os habéis dejado por aquí, ahora que me acuerdo, es el del... El próximo lunes, el lunes día 6, si no me equivoco, en el Gruta, que tocan The Toaster, y no sé quién es el telonero, pero... Desde los USA, ¿no? Este es Sally Brown. ¿Eh? Los teloneros son Sally Brown, un grupazo. Ah, sí, ¿no? Sí. Y son 10 eurillos. Bueno, he visto por ahí que hay un concierto de los Espasmódicos y los PVP y... Pues aquí no lo tengo en la agenda, piensa. Guerrilla Punk, creo que. Y era en una sala, pero es la semana que viene, ya la anunciaremos, hombre. O no, porque... Deja de beber cerveza, Santi. Qué vergüenza. De recta final de programa. Y nada, pues vamos a terminar... Coge la ginebra, como yo. La ginebra del Spundy Basket Time, Estamos robando a los compañeros de radio. Bueno, estamos socializando los recursos de la radio. Ah, mira, no había pensado desde esa perspectiva. Es que vuelve a traer la botella. Así se habla. Pues nada, y vamos a cerrar el programa con un tema de uno de los grupos que estuvo en el primer Festival por la Contrainformación, los PUAG. Unos años después le montaría otro concierto para otra historia, no sé qué. Y el tema en cuestión que vamos a poner, si soy capaz de localizar el CD correctamente, pues es uno que viene bastante a cuento. Se llama No Abandones, y es eso, pues va para toda la gente de la casica por sus 13 años y los que le quedan. Y nosotros, que con la tontería vamos para cumplir el mes de febrero, como Latido de Libertad, que también se dice pronto lo que ha dado de sí la tontería, ¿eh? También mola. Mola. Pero molan más ellos, que tienen más espacio y son más serios. Bueno, más serios, bueno, son más pero no tienen antena. Ah, y nosotros, para la antena que tenemos. Pero eso, si nos estáis escuchando por antena, eso, el 100.0 de la FM, guardarlo siempre. Y si no nos estáis escuchando por antena, pues ya tardéis en intentarlo. A ver, para decirnos por dónde se pilla, porque de momento solo se pilla bien por la zona del barrio Lavapiés, Atocha empieza a perderse, así que nos gustaría saber dónde se escucha. Así que nada. Hasta el próximo viernes que el cuerpo nos deje. Un abrazo. De todos estos años, quizás lo que podríamos destacar es la gran suerte que hemos tenido de poder visitar en dos ocasiones el continente latinoamericano. Allí la vida se vive realmente a mordiscos, ¿no? Es un día a día mucho más duro y mucho más intenso que a lo que estamos acostumbrados por aquí. La última experiencia la hemos tenido en Chile, donde, bueno, la mayoría de la gente que nos organizó la gira habían sido víctimas en primera persona tanto del régimen del viejo culiao Pinochet como de la naciente democracia. ¡No abandones! En las calles de Argentina, a los barrios de Ámsterdam, florece nuestra semilla. ¡Alto el pueblo! La bandera sin bandera, la bandera sin color, la bandera sin bandera. ¡Guerra y lucha! Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor, nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón. Hemos visto tantas vidas que ya no quedan palabras ni limosnas que negociar. Es nuestro mundo, vuestra fortuna. Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor. Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad. Incluso de ideologías y unirnos frente al enemigo común. Están los tiempos para poca hostia.